beso normal, un besito de lo vaguito, un abrazo y bien de pasito, y con más las ganas de amar. No es lo mismo un beso de vago, y los celos de ese tontito, que sabe que estamos al ritmo, y tiene miedo de pestañear. Sé que toda la cuadra entera, se tiene como el del problema, y que si tu papá se entera, mamadera la que me espera. Que yo soy un calavera, día y noche en esa vereda, para más tengo mil maneras, mi poema pa' vos y nena. Abajo el poquito, el saquina, cae fuego, está la bronca y el bardo, ahí, a ver si pongo el cuadro, tratando de agarrar wifi. Abajo el poquito, el saquina, te espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, no vas a olvidar jamás. Es que me tiene loco su manera de mirarme, como ella le hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme, sus ojos marrones con la luna brillar. Según llame hasta el mediodía, hasta que abra la panadería, pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar. Es que conmigo la pasa mejor, junto el día de color, una pilla, ritmo y sabor, unos besitos y un alfacor. Y si a tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar, yo no le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito esa quina que fuego, donde está la bronca y el vagón, para ver si como la encuadro, tratando de agarrar el palo. Abajo el poquito esa quina que espero, para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, y no vas a olvidar jamás. Abajo del foquito, frente al fueguito, 2000 besitos y unos abrazos de madrugada.